Sigue subiendo, sube al 90.3 de la capital del jazz en el Caribe. Big 90.3 FM. Desde el estudio Oscar Correa Agosto. Esta es WVID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe. Big 90.3 FM, Puerto Rico. Este sábado a las 11 de la mañana disfruta el programa Lo Mejor del BSN, 30 minutos con toda la información de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional. Lo Mejor del BSN con la animación de David Polanco, sábados a las 11 de la mañana por Bit 90.3 FM, la capital del jazz en el Caribe. Todos los lunes disfruta pura música jazz con el coleccionista mayagüezano Crawford Castillo, trayendo los ritmos del jazz en todas sus vertientes al estilo de A Jazzear con Crawford a las 10 de la mañana todos los lunes. A Jazzear con Crawford por Bit 90.3 FM, la capital del jazz en el Caribe. Ser padre es hermoso, pero también agotador. Entre el trabajo, los hijos, la casa, ¿quién cuida de ti? En Bless Hands by Jackie creamos un espacio solo para ti. Un momento de paz, descanso y sanación. Cuando tú estás bien, tu familia también lo está. Reserva tu cita y agenda tu masaje terapéutico en el 787-420-2313. 787-420-2313. O visitando nuestras redes sociales como Bless Hands by Jackie, porque cuidar de ti también es parte de cuidar a tu familia. Añasco se prepara para una revolución educativa. El Colegio Cristiano Oscar Correa Agosto de Añasco inicia su proceso de matrícula para el año escolar. En el nivel elemental, comenzaremos un nuevo currículo bilingüe que persigue desarrollar al máximo las capacidades de sus hijos. En el nivel intermedio y superior, nuestros estudiantes gozan de un elevado grado de aceptación en las mejores universidades de Puerto Rico. En todos los niveles ofrecemos seguridad, excelencia académica, enseñanza de valores y alta tecnología en el proceso. Su hijo se merece la mejor enseñanza en el mejor ambiente. Colegio Cristiano Oscar Correa Agosto de Añasco. Más información sobre el año escolar 2025-2026 en nuestras facilidades en la carretera 109, barrio Pozo Hondo de Añasco, o llamando al 787-360-4502. Colegio Cristiano Oscar Correa Agosto de Añasco. 787-360-4502. 787-360-4502. Cápsulas de jazz. ¿Sabías que a pesar de que el saxofón fue primordialmente usado en conjuntos de blues, particularmente en las bandas que dominaban la costa oeste de los Estados Unidos, el instrumento consiguió ejecutantes solistas en J.T. Brown y A.C. Reed? Los seis tipos de saxofón más utilizados son el sopranino, el soprano, el alto, el tenor, el barítono y el bajo. Pero es el alto y el tenor los que más sobresalen en el jazz. El saxofón alto fue popularizado inicialmente por Jimmy Dorsey y Johnny Hodges en los años 1920 y usado frecuentemente como la voz principal en la sección de cañas de las big bands. En el 1940, Charlie Parker revolucionó el sonido del alto con su velocidad, destreza y armonía sofisticada. Por otro lado, el saxofón tenor se mantiene como la voz dominante en el jazz. El tenor ha demostrado por sí mismo ser notablemente versátil y expresivo. Thank you. Esta fue una cápsula de jazz, traída a ustedes por tu emisora educativa, VIT 90.3 FM, la capital del jazz en el Caribe. Sube al 90.3 de la capital del jazz en el Caribe. VIT 90.3 FM. Desde el estudio Oscar Correa Agosto. Esta es WVID 90.3 FM. Añasco, Mayagüez. La capital del jazz en el Caribe. VIT 90.3 FM. Puerto